Y ahora va a hablar, va a decir un sermón, el obrero yesero Cayetano Martín. Bueno, esta vez ha sido para daros la noticia de que hace años yo tendría unos 2 años o 3, no sé. Vivíamos unas semanas o unos meses, no sé, en el Condinca, conocido hoy por esto de la cabana, que entonces se decía calle de la cabana, el sitio. Y estábamos en la planta baja, y yo pues estaba allí dentro, en la camita, porque tenía aquello que se dice, no sé, en castellano, como se dice, la rosa. Y salí, y estaba el sol allí dando fuerte, y yo miro al sol. Me llevaron al oculista y este ojo padeció bastante. Después pasan los años, que muchos ya sabéis, en San Miguel, y jugando en la Plaza de España, pues tirando gravilla al aire, ahora llueve, ¡bum! Yo levanto la cabeza y me cortan este trocito de piedra. Claro, toda mi vida he tenido que trabajar con esto. Pasando 2 años, antes de un momento de jubilación, ya el oculista me decía, ¿no? Este va perdiendo. Y no hay remedio. Así es que nada de pintar, nada de leer o de tele, pero y sobre todo ya nada de trabajo. Y me dieron la jubilación, pues antes, teníamos 61. Bien, y ya esperaba la cosa, y día tras día yo pues abusaba un poquitín con este dedo allí, escribiendo la máquina, estos mensajes. Ahora estoy contento porque me dicen que puedo hablar. Y vosotros, pues cuando yo hable a un aparatito, después saldrá escrito, lo escribiréis, porque esto es bueno. Total, es que no se trata de dramatizar nada, pero decir la verdad, a fin de que me entendáis. Aquí tengo a María. No te muevas. Cada vez de la cara tengo que estar más o menos así, a esta distancia. Así ya no veo más que un poco de figura y punto. Ya digo, no se trata de dramatizar. Espero que vosotros entendáis todo esto y sigáis siendo mis compañeros, mis compañeras, mis amigos. Hasta el final. Y era un maestro que es un puñetero. Me ha dado, pues, reuma, artrosis, este oído que lo pita, y ahora lo ha visto, para culminar la cosa. Yo creo que ya dentro de poco, pues, tendré que mirar con este, y ya no veo más que un poco de luz y nada más, un poco de mesa, pero ya ni siquiera veo el vaso. Bueno, dejemos todo esto, es para daros la idea de esto de que no se trata de ¡ay, compadeceremos a Cayetano! ¡No! Tenéis que ser mis amigos y mis amigas, ya digo, hasta el final. Y yo digo al maestro que este final yo quiero ver este milenio grandioso que viene, por lo menos ver la entrada. Y os he dado un poco de idea de esto, Ya sabéis que las reuniones seguirán igual, el próximo viernes me toca en mi casa, después tocará en la casa donde llegáis vosotros, y adelante. Tengo mensajes hechos, escritos. Los tengo escritos para unos 2 años o 3, o sea que hay muchos mensajes hechos. Lo que pasa es que están en bruto, que diremos, después se los llevan unos y otros, y veo que todos trabajan. Por cierto, Tomás tenía que traer uno, si no ha venido, y si no tendría que hacer unas copias, están aquí. Después, los jóvenes de Porreres se traerán, o se llevarán, el que tengo ahí arriba, para su hijo. ¿Me entendéis? Los de Porreres. No, somos aquí. Los jóvenes, se llevarán para su hijo joven. Bien. Yo creo que ya está dicho la cosa, está aclarada. No se trata, ay, pobre Cayetano. No, no, no. Porque he dicho, maestro, quítamelo todo. Pero no me quites la voz hasta el final. Y así podré dar el mensaje continuamente. Bien. Hace un tiempo, no sé qué tiempo era, no sé cómo sabréis, en casa, allí arriba, pues era el sermón del monte. Y aclaré un poco la cosa sobre el Cristo, el maestro. Hoy es el sermón de Cayetano, el yesero jubilado, el sermón actual. El sermón actual. Recuerdo de mis primeras reuniones en la calle San Miguel, que yo tendría unos 13 o 14 años, cuando empecé, ya eran sermones del yesero, del muchacho yesero. Se paraban delante de la casa, el tranvía, y el tranviario decía, oiremos un poco a yesero que ya predica. Ya que el guardia de circulación entre las cuatro calles, Don Miguel, Plaza de España y calle Olmos, allí, porque no había semáforos aún, ni tanto coche, ni nada. Y el guardia, y si bajaba mi madre, decía, Mastraza, señora, ya predica tú y su hijo, porque yo lo oigo, sí, ahora voy a escucharlo. Y tenían que llegar los 4 o 5 escalones que había en la casita aquella, que había quedado alta, porque habían puesto la calle a nivel. Y dentro de la habitación que habían 10 o 12 personas, poca cosa, después de los escalones. Después me decían que por la calle San Miguel no llegaba a la iglesia de San Miguel, pero casi, ni vos. Y a esto lo he dicho, maestro, entonces que tienes que cortármelo, porque si no, si me quita la voz, no quedará nada. La voz. El físico, el chasis, la máquina. A ver si de verdad llega un momento que entenderéis claramente lo que es el Espíritu, lo que es Dios, lo que es el infinito universo, lo que es el mensaje que a través de la historia humana están trayendo al mundo estos seres que ya bajaron del árbol, que ya no son monos, que son personas humanas, se han portado siempre como personas, lo llamamos videntes, lo llamamos profetas, Mesías y sobre todo el Jesús de Nazaret, que nosotros tratamos de dar una idea clara de aquel mensaje de Cristo. A través del obrero carpintero Jesús de Nazaret. Hace 2000 años. Pero hoy es a través de Cayetano y de Jesús, un milagro. Maestro, aquí me tienes, como siempre. Deja que me emocione un poco. ¿Cuántas veces os he dicho? Ay, que recuerdan lo que les he contado a veces. En la plaza de La Paja, que tendría unos 6 o 7 años de edad, aún no había empezado a trabajar de aprendiz de herrero, después cuando tuve 9 años. Pero a estas edades, 4 años, 5 años, 6, en fin. Recuerdo que yo estaba jugando con los niños y una vez uno me dice, Cayetano, ¿qué estás diciendo? No, yo nada. ¿Cómo? ¿Tú no me estabas hablando ahora? No, no. Había unos cuantos y yo decía, bueno, a ti te lo diré, pero no lo digas a nadie, ¿eh? Y venía otro, y a mí, a ti también, pero no lo digas a nadie. Era un secreto, como se dice, a voces. ¿Y qué les decía yo? Simplemente que yo rezaba el Padre Nuestro, así, en mi interior, pero claro, jugando, me salían palabras a veces. Y recuerdo que decía el mayorcín, para nosotros están en el Señor. Maestro. Pasan muchos días, años, siglos. Sí, cuando me das a entender otras vidas, lo pasaba bastante bien predicando en latín capuñeta. Otras partes de este mundo, uno de los peores mundos que hay en el infinito universo. Habla, maestro. Parece mentira. Gente que me conoce ya hace años. Incluso ha habido personas que me han dicho, siempre das la vuelta en el mismo palo. Claro, es porque no han entendido el mensaje. Sencillo, profundo. He tenido que decir muchas veces, pues, si no cambias tú, no cambia nada. Abrid la puerta de vuestro corazón, de vuestro entendimiento, y entraré y haré morada con vosotros, y os daré de mi parte luz, luz, vida, sabiduría de nuestro Padre Creador y recreador del infinito universo. No os entretengáis, caramba, en tonterías humanas. Si la casa, si el coche, si tenemos que comprar esto y si lo otro. ¡No! Tratad de alimentar el espíritu conmigo, con el Cristo. En otras partes les dan otros nombres, esto es lo de menos. ¿Cuántas veces hemos repetido aquí? Cayetano ha tenido que decir, si no cambias tú, no cambia nada. ¡Abre la puerta! Haremos morada. No te entretengas en las cosas humanas, cosas físicas. Y si viene Dani, si te dejas guiar por mí, que soy el verdadero maestro, que soy el verdadero pastor, no Cayetano, yo, el Espíritu del Cristo. Si te dejas guiar, entonces te enseñaré muchas cosas. Y una de las principales cosas es que cuando me entiendes, cuando tengas un poco de luz mía, empezaré a vestirte con aquellas maravillosas vestiduras blancas. La gran fraternidad universal. En otras ocasiones he dicho que en el infinito universo hay vida. No hay ningún lugar que no haya vida. Todo es vida, porque Dios es vida. Hay seres que viven sobre mundos y otros que viven dentro de estos mundos. ¿Cuántas veces ya lo he dicho? En nuestro mundo mismo, dentro de la tierra, hay seres que viven. Pero no pensemos que todo el infinito universo son seres más o menos en la vida tan maluchas como nosotros. Y también hay de muchas cosas. Y entonces, si empezáis, yo diría, a tener un poco de voluntad en abrir las puertas, que el Cristo entra. Entraré, te guiaré, te daré sabiduría. Cuántas veces hemos dicho, hay que ver el esfuerzo que hace mucha gente. Estudiar una carrera, escalar montañas, carreras de coches, de motos. El gran esfuerzo que se hace para las cosas materiales que todo queda aquí. Yo os aconsejo que hagáis esfuerzos útiles, de verdad, esfuerzos espirituales. No os estoy hablando de religiones, ni grupos esotéricos, ni maestros humanos. Os estoy hablando yo, el espíritu. Caramba. Dejad que entre. Pensad vosotros, por vosotros mismos. Es decir, bueno, pero si no entra el Cristo, si no entra la luz, estaremos siempre en la oscuridad. Pensadlo bien. Y nada de autosugestión. Y si es difícil, y si esto es largo, si la gran noche oscura, pobres hombres y mujeres, como Juan de la Cruz, de la noche oscura, de la noche oscura. Si es cuestión de minutos, segundos, ¡cambia! ¡Abre! y así como abrime las ventanas con la luz, abrí, Cristo entra. Cuando de día miramos hacia arriba, vemos el sol. Y de noche, las estrellas, y si hay la luna, pues la luna. Y decimos, allí arriba. Pero si estamos en uno de estos mundos de allí arriba, es la luna misma. En Marte, en Júpiter, donde queráis, ahí. Miramos hacia arriba y vemos a nuestro mundo. Entonces, ¿qué pasó? ¿Dónde está arriba? ¿Dónde está abajo? En el infinito universo no hay ni arriba ni abajo. Ni el centro. El centro está en todas partes. Porque el universo es infinito. Entonces, lo que voy a deciros ahora chocará con todas las religiones de este mundo, sobre todo con estas organizaciones llamadas de religiones, catolicismo, protestantismo, etc. Pero estas religiones, como por ejemplo la misma llamada Iglesia Católica, dicen que tienen santos y santas, y que unos están en el cielo y otros que no son santos están condenados ahí en el infierno. Todas las religiones tienen más o menos esto. Tener presente lo que os he dicho antes. Según la Iglesia Católica, los santos están en el cielo, arriba. Pero como que si nosotros estamos allí arriba, vemos a nuestro mundo arriba, no abajo. Entonces, imaginemos que hay católicos en aquel mundo, y dirán, sí, nuestros santos están arriba. ¿Dónde? ¿Dónde está nuestro mundo? Y es porque en el llamado cielo, paraíso, estos llamados santos y santes que hacen los seres humanos, no hay nadie. ¡Nadie! Por la sencilla razón de que una vida no es suficiente para alcanzar esta perfección o para tener un castigo eterno. No, se trata de centenares, de miles de reencarnaciones, de lecciones. Es muy triste ver que tenga que decirlo aquí el yesero jubilado. Es el Espíritu, el Cristo tiene que hablar por medio de un obrero jubilado que no tiene estudios de ninguna clase. Es triste, mientras estos seres humanos con tantos estudios y tanta teología y filosofía no saben nada, por la sencilla razón de que todo lo cifra, lo basa en los estudios humanos, no en las especulaciones del espíritu. El llamado viaje astral es un nombre astral. Todos los espíritus en este mundo y en todos los mundos del infinito universo, el espíritu, los espíritus, entramos siempre, cada día, en el astral. Y aquí vamos astral. En este caso, podríamos decir cielo, paraíso. es un estado de conciencia del espíritu. ¿Qué pasa? Que ahí nos llevamos experiencias de la tierra, física, pero después nos encontramos allí, que tenemos otras experiencias más profundas, claro. Y nos damos cuenta de que en este mundo, en esta tierra, perdemos el tiempo. Entonces, ¿qué hay que hacer? No hay que perder el tiempo. Hay que dejar de ir continuamente la puerta abierta. El llamado misticismo religioso, en todas las religiones, de conventos y toda esta cosa, esto es nada, no sirve. Es muy triste cuando vemos que hay personas que dicen que hasta Jesús de Nazaret, el obrero carpintero, tuvo que acudir a los esenios para estudiar, o a la India. Y vemos que es la torpeza, la ignorancia que aún sigue, de que hay personas que creen que la luz, la verdad, el Cristo, está en otra parte. Y van a la India, van al Tíbet, van a la quinta puñeta, y allá vienen. De una religión pasan a otra, de un grupo a otro, pasa el tiempo, y como ya no tiene experiencia del espíritu, hay un vacío, y empiezan a llenarlo, claro, en cosas materiales. Esta casita pequeñita la haremos más grande, este coche ya no sirve, compraremos otro. Tenemos 1 millón en el banco, miraremos si podemos tener 10. Leeremos estos libros y leen libros. Y el tiempo pasa. Y nos quedamos, como se dice aquí a veces, a la luna de Valencia. Que seguramente en Valencia dirán, nos quedamos a la luna de Mallorca. Sin mí, nada podéis hacer. El reino de Dios es vuestro, es de los pobres. ¿Quiénes son los pobres? Los que trabajan. Sea cual sea el empleo que tengan, trabajan. Si dejan de trabajar, van al paro. Y si no tienen una ayuda, tendrán que robar o pedir limosna. No sé si sus familiares pueden mantenerlo. Somos, pues, los que trabajamos, los obreros y obreras, los pobres. La otra parte son estos señores que viven ricamente, que se hacen ricos, que aumenta su riqueza, a través, a costa del trabajo de los pobres, a costa del trabajo del propio. Y así se burlan estas personas de Dios y del prójimo, porque Dios dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Después se hablan de derechos humanos, como derechos humanos. Este tiene derecho a ser rico a costa del trabajo de los demás. ¿Qué derecho es este? Tierras y gobiernos, y fronteras y luchas, y crímenes, vicios de toda clase, uno de los peores mundos es este, en que vivimos. Pero, maestro, tú has dicho a nuestro Padre Universal, yo no te digo que los quites del mal a estos, sino que los guardes del mal. ¿Qué es el mal? La ignorancia. ¿Qué es el pecado? El mal. La ignorancia. ¿Quién es Satanás? reino de los cielos. ¿Qué es el cielo? ¿Qué es el paraíso? ¿Qué es la luz en Cristo? ¿Qué es Dios? La sabiduría, la luz, la verdad. La verdad de los niños. La verdad de los maridos. No la mentira. ¿Cómo es posible que todas las religiones en este mundo consientan tener creyentes? La jerarquía, sacerdotes, tienen creyentes, ricos y pobres, explotados y explotadores. Unos que se hacen ricos a costa del trabajo. La riqueza material la produce el trabajo. Y se la quedan precisamente a esta riqueza los que no trabajan nunca, los que la roban. Se dice negocio, conquista, cuando un país invade otro. Ha llamado rey el conquistador de Barcelona, que conquistó Mallorca, robó Mallorca, y así de esta forma, pues pasa el tiempo, pasan los siglos, y los ladrones y asesinos son los dueños del mundo, pero los grandes, los de arriba. Es decir, podríamos decir, estos ladrones de guante blanco. Pero, vemos esto y veamos un detalle muy importante de estos días, la muerte de dos personas, dos mujeres, de diferente, diremos, modo de actuar. Esta princesa y la otra, la llamada esta monja de Calcuta, modos diferentes de vivir la vida. Ninguna de las dos versiones no sirve. Aquella mujer, a vivir del cuento, venga dinero. La otra, la caridad, ayudar a los pobres, tampoco sirve. Tampoco sirve. ¿Por qué? Seguramente aquella persona lo hacía de buena fe, no sirve. No sirve. Jesús de Nazaret ha dicho, aprended de mí. Yo trabajaba de carpintero y predicaba. Ya los profetas del llamado Antiguo Testamento ya decían, ha dicho el Señor, justicia, justicia, no limosna. Aquellos se enriquecen a costa de otros. La humanidad dividida en ricos y pobres. Después, aquellos que lo tienen todo, ¡ay caramba! Haremos una limosnita aquí. Construyendo un hospital, un convento, ayuda humanitaria a esto y a lo otro. Y si Cáritas y si no Cáritas y la limosnita. Nada. No. Dios es justicia, no es limosna. No robarás, no matarás. Eso está claro. Son los mandamientos de Dios. Y en muchas ocasiones hemos dicho, y tenemos que repetirlo, que los mandamientos de Dios no solamente están escritos, son la vida misma. Están en la naturaleza misma. ¿Por qué? Porque nadie quiere que lo maltraten, que lo exploten, que lo roben, que lo maten. ¡Nadie lo quiere para sí! Si no lo quieres para ti, como dice el Cristo por boca de Jesús, lo que no quieres para ti, no lo quieres para los demás. Porque esto es la ley verdadera de la vida misma. Porque si uno quiere que le robe o que lo mate, es porque no está en sus cabales. Pero cuando estamos tranquilos, la mente está en su lugar, la cabeza actúa, en fin, que no estamos locos en una palabra. Entonces, nadie quiere que no haya bien. Entonces, ¿qué pasa aquí? ¿Este solamente está escrito en la Biblia? No, son la ley natural, la vida misma. Porque nadie quiere lo negativo, lo malo, para sí. Entonces, ¿qué pasa aquí? ¿Por qué tú te has hecho rico a costa del trabajo de los obreros, de los pobres? ¿Quieres que estos se hagan ricos a costa tuya? Y el rico dirá, no. Entonces, ¿por qué lo has hecho tú? ¿Dónde está la luz del Cristo? ¿Dónde está la verdad? Entonces, esta luz, esta verdad, esta sabiduría de Dios, no se aprende en las escuelas, en las universidades, ni mucho menos en los seminarios, ahí estudiando teología rara, sino se estudia en la verdadera escuela del Cristo, del Espíritu. ¿Cuántas veces he tenido que decir, a través de la historia humana, procura ir por el verdadero camino, el recto camino, el verdadero camino? No son religiones. No busques la verdad, la rectitud de vida en las religiones. ¿Cuántas veces hemos hablado de que los primeros seres humanos en nuestro mundo que iban encontrando espíritus, tenían que hacer solos, invocando a Dios, rezando a Dios a su manera? ¿Por qué? Porque en aquellos momentos, en aquellos tiempos, aquellos seres humanos no podían ir a ningún lugar de este mundo conocido, porque no había religiones, no había sacerdotes, no había libros llamados sagrados. Entonces se miraba arriba, lo que decimos arriba, veía las estrellas, veía el sol, el mar, las plantas, los animales, y empezaban a pensar, a tener la idea un poco clara de que aquello ellos no lo habían creado, alguien lo había hecho. Y entonces, con su idioma, con su modo de pensar y hablar, Señor, Maestro, Gran Espíritu, Montaña Sagrada, el Sol Sagrado, lo que queráis, guíame. Porque tienes el mundo también puede guiarme, más que tú. Entonces, el Espíritu Universal, que llamamos Dios, empezaba a guiar al Espíritu, la migaja de Espíritu que todos tenemos dentro, que somos. En la actualidad, no busquemos, pues, como se dice, cinco patas al gato. Cuando decimos, cercano María, pues se puede que esté en este rato. Todo está dentro de un llamado paraíso, con sangre de Iván, la montaña sagrada, el templo, la catedral. Dios mismo, todo está dentro de mí, en el Espíritu. Este Espíritu dormido empieza a despertar, el Cristo le llama la atención y empieza la verdadera comunión, que no tiene nada que ver con estas comuniones de las religiones la verdadera comunión del Espíritu con el Creador. Se vive las 24 horas del día en y con Cristo, en y con Dios. Y es por esto que podemos decir después, no como Pablo, yo como apóstol, como seres humanos, ahora en este tiempo actual, en muchas partes del mundo, hay seres que ya pueden decir, que podemos decir, no vivo yo, es Cristo que vive en mí. O pues diga, pues al otro lado. El Cristo. Caramba. No le emanamos la boca de la palabra Cristo. ¿Qué es Cristo? El Espíritu de Dios. ¿Qué es Dios? Hace 2000 años también que Juan tenía que decir, a Dios nadie lo ha visto jamás. Si nos amamos unos a otros, Dios está en y con nosotros, porque Dios es amor. Y el que vive en amor, vive en Dios y Dios en él. Parece como un arreglo de palabras, pero dejemos todo esto. Y veamos, ahora, en estos momentos, ahora, en este mundo, en España, en Mallorca, con tantos inventos, ahora, tenéis que deciros a vosotros mismos, ahora, ¿qué hago yo? Hombres y mujeres. ¿Qué hago? Hombre, esta semana le he dedicado, he comprado unos libros. Esta semana he puesto unos azulejos, unas baldosas a la casa que estoy construyendo. Esta semana me han arreglado el coche. O esta semana he comprado el coche nuevo. O he ido a hacer un viaje de recreo. Esta semana o la semana que viene haré esto o lo otro. Todo esto, ¿quién lo hará? Tú, yo no. Tu cerebro, sí. Tu parte humana, sí. El espíritu está ahí como un extraño. Y si ponéis atención, algunas veces el espíritu mismo dice, pero yo qué hago dentro de este cuerpo, yo qué hago contigo. Me tienes abandonado y solamente te preocupas de tus cositas materiales. ¿Y yo qué hago aquí? ¿Quién más? Y si el maestro viene y dice, y tú, sal, ven conmigo, vámonos, ¿qué harás tú? ¿Qué harás? A esto le llamamos muerte física. Se ha muerto fulano de tal, claro. El espíritu ha dicho, yo no puedo estar más aquí. Usted siempre está con estas cosas, tonterías. ¿Qué pasa? Hemos sabido últimamente algunos accidentes de coche en Mallorca mismo, ya no solamente en la península, en Mallorca, gente muerta, chicos, chicas, gente joven, 20 años, 25 años, como aquellos chicos que escalaban las montañas de Mont Blanc. ¿Por qué estar tan aferrados a estas cosas materiales si se queda todo ahí? No nos llevamos nada. ¿Por qué no tener la idea clara que el que verdaderamente el ser humano, el que vive, el que es, eres tú? El espíritu, no las tonterías ni la su barreta se pueda hacer el cerebro. El espíritu. Tú eres espíritu. Yo soy espíritu. Y somos parte de este gran espíritu que llamamos Dios. ¡Ah, caramba! Pero... ¿y cómo sabes tú todo esto, Cayetano? ¿Por qué esta certeza? Con tu físico que está hecho una porquería. Ahí está. Ahí está el mensaje de hoy. El sermón de Cayetano el Yesero. Si esto no os da la gran lección, yo ya no sé qué decir. Sería decir que esto es muy triste, repetir aquellas palabras de hace 2000 años. Tienen ojos y no ven, oídos y no oyen. Están muertos. Deja que los muertos entierren a sus muertos. Lázaro ven fea. Levántate y anda. No consintáis que hoy, en estos tiempos actuales, y vosotros que estáis aquí, no consintáis nada de todo esto. Y así, como hace 2000 años, Jesús de Nazaret dijo: aprended de mí. Yo, Cayetano Yesero, os digo: también podéis aprender de mí. ¡Sí! Hace una temporadita, unos meses, que José escribió aquel libro, que lo presentó en el Círculo de Bellas Artes. Él ya me repetía mucho antes: yo quiero presentar el libro, pero quiero que tú estés presente, porque tú eres el personaje vivo en estos momentos del libro. Estas cámaras, es decir, estos videos, os aconsejo que hagáis copias, que puedan verlas otros amigos, otras gentes. Y si puede ser a través del internet, que se dice, en todo el mundo, que puedan ver que la realidad actual, el Yesero jubilado, cargado de reuma, de artrosis, sordo, casi, y ahora ya dentro, ahora mismo ya, casi, ciego. ¡Caramba, caramba! ¡Aprended la lección! Que yo no me acobardo. ¡Es el espíritu! Es Cristo. Es Dios. Y yo, como ser humano, experimento a vosotros para mal. Si yo he podido llegar a este punto, ¿por qué no hacéis lo mismo vosotros también? Juventud. El cuerpo físico, hay que ver. Muchos de vosotros, ¿cómo está? Lleno de vitalidad, de vida. Ay, ay, estos achaques, esta cosa, es muy difícil subir la montaña, es tan difícil alcanzar este espíritu. ¡Caramba! ¿Y yo qué? ¿Os dais cuenta que ahora ya estoy sobre los 80 años? Pues, un par de meses, 5 o 6 meses, ya, pum, los 80. Y cuando tenía 60, o un poco antes, la vista ya flaqueaba. Después, poco a poco, los pies, los brazos, las manos, día tras día, pero sobre todo esta vista, día tras día, y todos los que me conocéis y habéis asistido a mis reuniones, os habréis dado cuenta que yo nunca me he lamentado. Ay, amigos, estoy perdiendo los ojos, la vista. Ay, amigos, esto. Ah. ¡No! ¿Por qué? Porque yo soy el espíritu. Claro, no sé si es lo físico, esta carroza, pero os estoy hablando yo, del espíritu. Es más, ya en plena comunión con el Cristo. No es ninguna cosa de vanidad, de vanagloria, de visión, de orgullo, no. No vivo yo, es Cristo que vive en mí. Es el Espíritu. Esto está al alcance de vosotros y de cualquier ser humano. Porque Dios no hace excepción de personas. Negros, blancos, chinos, japoneses, altos, bajos, gordos. ¿Qué pasa? La gente, las personas, buscan a Dios en sí mismo, en su propia vida. Y empiezan, lo que se dice a veces, a tener ideas propias. ¿Ideas propias? ¿Qué son las ideas propias? Las ideas de Dios, de Cristo, del Espíritu. ¿Qué pasa, pues, en estos momentos? Ahora, en estos momentos. Tenéis derecho, vosotros todos, a pensar, a cavilar. Y la verdadera, que diremos, libertad está ahí. Pensar por vosotros mismos. Y si alguno me dice alguna vez, me lo dice personalmente, me quedaré satisfecho, contento, hasta cierto punto. Pero vamos, hay que ver que tendremos que esperar. Si alguien me dice, Caetano, estoy muy fuerte, yo aún no me siento capaz, y seguiré todo el resto de mi vida con mis cosas, mis dineros, mi casa, mi cosa, una cosa humana, porque me cuesta, me cuesta aceptar esto del Espíritu, no puedo. Bien, paciencia, pero por lo menos no pierda la amistad conmigo. Yo pediré al Padre, pediré a Dios que trate de ayudarte un poco, pero ya me espero la contestación que siempre me da el Cristo el Maestro. No tengas tanta prisa, no corras, ten toda una eternidad. Una eternidad. Pero ¿y por qué esperar mañana? Mira, yo he dicho que le dice mañana. Y no hacer hoy. Y puedes hacer hoy lo que dejes para mañana. La caída del caballo de Pablo. ¡Ahora! Punto. ¿Cuántas veces hemos dicho lo que se ha dicho a través de la historia, ¿no? De lo que dijo Jesús de Nazaret? Hasta los publicanos, las rameras se van delante, porque es el esfuerzo del Espíritu. Este después se queda en el camino. Han avanzado un poco. Volverán a emprender la marcha en la vida y tal. Pero ahora, ahora es el momento para vosotros, para todos. No dejéis esto que pase. está bien leer libros, leer la Biblia, hacer estudios bíblicos, conocer estas personas, otras personas, ir aquí, ir allá, todo esto es bueno. Hasta cuando, le dijo una vez, yo te estoy diciendo ahora, escudriñando todo, retener lo bueno. ¿Qué es lo bueno? Es Dios, es el Cristo. ¿Cuántas veces hemos dicho que todo se resume en aquella maravillosa palabra? Bondad. Bondad. Y el Cristo repite, ser prudentes como serpientes, sencillos como palomas. A la gente joven en todo el mundo, digo, procurar no traer muchos hijos al mundo, procurar los pobres no aumentar el número de pobres, porque así la cantera de desgraciados va bien para las cuatro sinvergüenzas que dominan el mundo. Tienen carne de cañón, mano de obra barata, claro que va bien, pero si cortamos el grifo, si no nacen tantos hijos de los pobres, de cada día habrá menos pobres. Y esta es la solución para hoy, para estos tiempos que corremos. ¿Por qué? ¿Porque lo digo yo? No, si es la gran verdad. Estos días se dice que llegan barcas, en el nombre de pasteras o no sé qué, de África, de Galilea, muchos se han quedado en el mar, han muerto estos días. Vienen a España a buscar qué, trabajo, comida. Esto todo el mundo está hecho de esta forma, de aquellos que se aprovechen y vengan guerras y vengan estas bombas para matar personas. Las bombas se colocan en la tierra. Ahora hay algunas naciones que tratan de prohibir esto. Juegan con el fuego. Dicen bomberos, armadillas. ¿Qué es eso? Falta de luz. Falta de luz. No se trata, pues, de organizar nada. O de llevar un falso misticismo. Se trata, por lo que a veces hemos resumido en unas palabras, la iglesia verdadera, las obreras, la religión verdadera, lo que lleváis en casa, en cada casa obrera, Cristo el Espíritu en el corazón. Cuando se viene esto, está todo ya compuesto, organizado. Se podría añadir mucha cosa a todo esto, pero la idea que quede bien grabada en nosotros. Digamos o decimos Cristo en esta parte occidental. En otra parte de ella tenemos dos nombres que la ayuda a buscar. Aquí, Cristo, el Espíritu. Sin mí, no podéis hacer nada. Sin luz, todo está oscuro. Y ahí tenemos un buen ejemplo con este hombre inglés, el astrónomo paralítico. Y ahora empieza a ver mejor que el infinito universo que cuando podía mirarlo con aparatos. En la casa de mi padre hay muchas habitaciones, muchas murallas, muchas casas. El infinito universo, todos son casas. de gran palacio, la gran sala, este vacío que llamamos astral. Me choca a veces cuando estas personas que se han metido en estas ideas, doctrinas de un francés, Jean Cardet, el espiritismo. El espíritu, los espíritus están por todas partes, están pegados al cuerpo, están por ahí. Es como aquello de Sábenes 20 y no Sábenes 20. Oído de campanas, pero no es así. El paraíso del astral, yo diría la sala de espera, es el mismo, no es así. Claro que está todo. Pero hay que perder esta idea al chivar, no dejarlo, retirarlo, de que estamos rodeados. ¿Rodeados de qué? De espíritus buenos y espíritus malos. Digamos la idea clara de todo esto. Dios es luz, el sabiduría infinito, sabiduría. Él sabe lo que se pesca, sabe lo que se hace. Y la mayoría vemos el pasado y el presente. Algunos empezamos a ver el futuro. Y es porque pasado, presente y futuro, este es Dios. En una ocasión ya dije, si por ejemplo quitamos de las religiones, de todas, los premios, los castigos, parte católica y protestante, ya los que conocemos más en España, el catolicismo, si quitamos el cielo, si quitamos el infierno, estas religiones se quedarán sin creyentes. Porque si no hay cielo, pues yo tengo que ser católico o protestante. Si no hay infierno, yo no temo pues a un castigo. El egoísmo en ambas partes. Yo soy de esta religión porque quiero ir al cielo o porque tendré vida eterna. Yo soy de esta religión porque no quiero ir a quemarme ahí al infierno o a la muerte eterna. Espíritus muy infantiles, muy niños. ¿Cómo es posible que las religiones, a través de la historia de todas las religiones, hayan podido aguantar tantos siglos engañando a la gente? Y si cielo y si infierno, si vida eterna, muerte eterna, etc. Maestro, no te entiendo. No te entiendo. Que hijo, tu hija, ama a su padre o a su madre por el premio. Mamá, yo te quiero mucho porque tienes una cantidad de dinero, tierras, y te quiero mucho porque me lo dejarás a mí. ¿Dónde está el verdadero hijo o hija? ¿Qué dirá la madre o el padre? Pues ahora no te dejaré ni una peseta. Pongamos una niña. Un niño tiene 8 años, 10 años, la madre, vete a la tienda a buscar un pan y a la panadería. Si no me das premio, si no me das un bombón, no voy. Pues dirás, si hay premio, ¿cómo no? Si en la cosa material, física, humana, ya tenemos la tendencia de enseñar a los hijos, tú tienes que hacer esto porque esto está bien y punto. No tenemos, pues, que ser cristianos de Cristo o budistas de Buda, porque hay un premio, hay un cielo, o porque hay un infierno, no. Porque no queremos ser más ya. Animales. Si se dice que descendemos de los monos, cuántas veces ya hemos repetido esto, pues que ya hemos bajado bastante de estas ramas del alma, que sentimos en nosotros mismos que queremos ser más personas, más humanos que animales. Pero Cristo, que empieza a darnos, que diremos, esto no solamente esta luz, sino una especie de bofetadas para que nos despertemos y nos despertamos y entendemos que hay que ir por el camino recto de la vida. Hay que hacer las cosas bien, lo mejor que podamos, y después tener la idea clara que si al final de esta vida no hay cielo, hágase tu voluntad. Gracias, Señor. Gracias, Maestro. Sí, te daré una vida eterna. Gracias. Hay premio, no hay premio. Hay castigo, no hay castigo. Esto hay que retirar. Estamos entrando en este llamado tercer milenio. Caramba, ya es necesario que entendamos todo esto y podamos decir a los demás, no seáis tontos. Apartaos de toda clase de religión, organizada por los hombres, claro. Dios no habita en templos hechos de manos de hombre. Tratar de ser simplemente esto, personas. Y es más, trabajando, sea lo que sea que sea, hombres y mujeres, el trabajo. Soy obrero. Mujeres son obreras. Tengamos una idea clara. Yo puedo decir y he dicho toda mi vida, soy pobre. Obrero. Yacero. Ahora ya jubilado. Pero siempre con dignidad. ¡Con dignidad! ¡No me avergüenzo de ser pobre! ¡De ser obrero! ¡No me avergüenzo! Gracias, Dios mío. Gracias. Yo creo que la gran desgracia para mí habría sido ser un sinvergüenza rico. Porque seguro, seguro que no tendría el Cristo. No se puede servir a Dios y al dinero. Y las palabras son muy fuertes. Es más fácil pasar en un camino por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino. Bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino. ¡Con dignidad! Ahí está la clave de todo. No os avergoncéis de ser gente pobre, gente sencilla, pero con dignidad, con Cristo, con sabiduría de Dios. Hace unos años que un sacerdote católico me decía, no digas que haces de yesero. ¿Por qué? No tengo que decir que trabajo de yesero. Porque era una vergüenza para él, no para mí. Porque si yo le trataba de tú a tú y discutíamos cosas del Espíritu, del Cristo, de Dios, y él tenía que haber sacar aquello del estudio del seminario, no sabía nada más. ¡Caramba este! Sin estudios me hace la puñeta. Es porque cuando se tiene Cristo, se tiene la sabiduría infinita de Dios. La sabiduría, aunque sea un poquitín. Se tiene la luz, se tiene la verdad. Porque la verdad es esto. No mi verdad ni nuestra verdad de cada uno. La verdad universal. Alguien o algo ha hecho posible nuestra existencia. Este alguien o algo que ha hecho posible nuestra existencia, la existencia del infinito universo, Señor, Maestro, Dios mío, Padre, ¡tú me has creado! Y como que yo no me he creado a mí mismo, entiendo muy bien las palabras del Cristo por boca de Jesús. Hágase tu voluntad. Así la tierra como el cielo. ¿Qué cielo? Los cielos. ¿Dónde están los cielos? El infinito universo, el vacío. En este vacío, que no hay nada y está todo. ¡Qué maravilloso! ¡Qué maravillas de Dios! No sé si recordaréis que una ocasión yo dije que el maestro me había dado una piedra como de cristal. La rompo y tiro una trozo para mí, otro trozo para mí. Y se convirtiera en dos mundos. Empezaran a dar vueltas, más, vueltas más. Entonces, maestro, estos son dos mundos. La lección, ¿qué es? Hombre, yo entiendo que yo no soy quien para ser mundos, pero entiendo que de esto haces mundos. Dios hace mundos y después lo rompe, crea, recrea. Esto es fantástico. Y cuando te encuentras con que te dan un poco de lecciones muy corta, me he lastrado que te has espantado. Repitamos lo mismo. Hoy era para daros la idea de este físico que se va a hacer primeras, pero que el espíritu está ahí. ¡Presente! Hasta que el maestro diga, basta. Pero mientras tanto, maestro, para el rato, y daré gritos. Llenaremos cintas. Las verán o las oirán en otras partes del mundo. Porque todo esto es el cumplimiento. Cuando yo vuelva, todo ojo me verá. Porque vendré con las nubes. Todo ojo me verá, me oirá. Pero, ¿qué es esto? Esperamos que venga el Cristo, el Espíritu, haciendo tonterías en el aire sobre nubes y relámpagos y truenos, y no hagamos teatro. La vida misma, los inventos, todo. Estos aparatos, que puedes hablar, ahora ya, según me dicen los electricistas, ya me decían que ya se ve la otra persona que hablas, aunque sea en América, en Chile, en Cuba, en donde sea. No sé qué ha dicho que ya ha metido el libro en internet. Además, yo he visto esto ya en casa de un yo te llena este libro, vas a y tendrás más paz. Todo. La televisión, la radio. Todos estos inventos que diremos útiles. Esto es bueno. Lo que pasa es que cuando vemos a los otros, la matanza que llevan estos otros inventos, ya no lo vemos contra nosotros. Pero dejemos esto aparte. Haced el esfuerzo. Abrir las puertas. Abrir, digamos, en palabras actuales, nuestras, sencillas. Abrir el corazón, ¿no? El cerebro. Que entre Cristo, que entre el Espíritu. Me diréis, es que yo a veces estoy sentado o me paseo por el campo, estoy en casa, estoy sentado y estoy pensando en Cristo, el Maestro, pero yo no oigo nada. A mí no me dice nada Cristo, yo me quedo vacío y lo dejo para otro momento y me voy a mis cosas materiales. ¿Qué esperemos? ¿Qué esperáis? ¿Oír voces, oír cosas raras? No. Y precisamente, esto de poder estar un poco tranquilo, así, sentado en nuestra casa, tranquilo, sin pensar en cosas materiales, simplemente en cosas del espíritu. Estoy en este mundo. Estoy sentado aquí en mi casa, ¿qué hago? ¿Quién soy yo? ¿De dónde vengo? ¿Qué hago aquí? ¿Dónde iré después? No lo sé. Maestro, dime algo. ¿Cómo dices? No te entiendo, no te oigo. No importa ser así, es el espíritu. Bueno, pero mañana lo intentaré, o más tarde. Así, día tras día, así como este, como se dice, nos ufanamos en este afán de hacer cosas materiales. El espíritu. Las religiones lo han estropeado todo porque han dicho, unas dicen, cada viernes es santo, así es que al templo. Otros han dicho, no, es el Shabbat, el sábado, judío, el sábado allí en la religión. Al templo, he leído los católicos y protestantes, ¡el domingo! ¿Qué es todo esto? Lo que ha dicho Cristo siempre. Lo dice siempre, lo digo por boca de Jesús, pero lo dice siempre. Si un ciego tira a otro ciego, ambos se caen. No es normal. Un día a la semana acudir a las cosas de Dios. ¿Qué clase de idea se tiene de Dios? Un día a la semana. ¿Y los demás días qué? Ah, no, los demás días son para mí. Mis cosas materiales, mis negocios, mi dinero, o mis vicios, o... Y después, el día que me toca, iré al templo, mi religión, y... Ah, perdóname, Señor, perdóname. Y el Señor tiene que decirte, ahora te perdono, y mañana el lunes, o irás otra vez. Porque para los árabes, es el viernes, es el sábado, el santo. Entonces el sábado para ellos es el lunes. El sábado, pues, es para los judíos, y el lunes es el domingo. Los católicos y protestantes es el domingo, el lunes es el día que viene después del domingo. ¿Dónde queda Dios? ¿Dónde queda Cristo? Busca primeramente al reino de Dios. Y el reino de Dios está en cada uno de nosotros. Sí, en cada uno de nosotros. Y es cuando empiezas a tener la idea clara de esto. Y dices, caramba, caramba, ahora empiezo a entender esto de ama a tu prójimo como a ti mismo. El mayor que tenemos, un refrán que dice, que no hay que hacer loco, que tire piedras, es el cheo estructurales. Ningún loco tira piedras, es un pecado, es un dicho. Entonces, cuando empiezas a entender que el prójimo es hijo de Dios, está creado por Dios, tiene a Dios en potencia, ¿cómo puedes odiar a Dios? ¿Cómo se puede odiar a Dios? En mi vida nunca he sentido rabia, odio, atraigo, aquilde, un sobrino, últimamente a Videla, aquí noche, nunca, odio, lástima, sí, oración para que Dios lo arregle, sí. Odiar a uno que ha sido creado por Dios. Claro, la pregunta que han tenido o podáis tener vosotros, la pregunta, yo también la tengo, el pensamiento, he dicho maestro, pero para más, ¿por qué has permitido un filme? A través de la historia humana se ha preguntado esto siempre al ser humano. ¿Por qué permites esto, Señor, Dios? Y tuvieron que venir profetas y decir, ha dicho el Señor, mis caminos no son vuestros caminos, mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Y es cuando empiezas a entender un poco la cosa. ¿Cuántas veces os he dicho, un niño, una niña, de 4 o 5 añitos y oye que dicen que el médico cortará un dedo a su papá, el niño o la niña se pondrá a llorar y al médico lo insultará si puede o lo echará de casa si está en casa y este señor es el médico y quiere cortar un dedo a mi papá, es un hombre malo. Y es así, es un hombre malo para un niño, porque no puede comprender, por muchas explicaciones que le den, que hay que cortar el dedo, porque el médico ha dicho, si no cortamos aquí tendremos que cortar la muñeca, porque esto se va gangrenando. No podrá entenderlo el niño. ¿Hasta cuándo? Hasta que crezca, cuando ya tendrá 15 años o 16 o 20, ¿cómo cambia la cosa? Gracias a que a mi papá le cortaron el dedo, puede trabajar porque tiene la mano, puede hacer esto, puede hacer lo otro. Entiende. El espíritu, mientras sea niño, mientras no vaya creciendo, ¿cómo puede entender las cosas del gran médico, del gran arquitecto, del gran creador y recreador del infinito Dios? Para entender, tenemos que crecer espiritualmente, no físicamente, porque mi físico, ya veis, pequeño, toda esa cosa grande y ahora esto de la vista. Pero el espíritu crece, y mucho que crece. ¿Veis si crece el espíritu? Que podríamos estar allí. Y aún no he bebido más agua, ¿verdad? Porque la cosa iría para largo. Pero María me da la señal y puede decirle en voz alta, ¿qué tiempo hace que estoy en María? 1 hora y media. Una hora media casi. Y no es gran cosa. Podríamos estar hablando hasta mañana por la mañana. ¿Estáis de acuerdo? Creo que no. Pero yo estoy de acuerdo. ¿Veis qué es el espíritu? Ya está aquí, ya vas. Una hora y media. Bueno, digamos, para mí han sido unos dos o tres minutos. No sé si han sido dos o tres minutos, maestro. Yo quiero ser grande. Yo creo que han sido unos segundos o menos de segundos. ¿Os dais cuenta? Y ahora viene la parte mejor para vosotros, cuando os iréis, discutiréis vosotros mismos, o en casa, o lo iréis pensando, ya me veo teatro. Un minuto más, ya me veo teatro. Unos. Hay que ver este hombre. ¿Cuánto sabe? Es un profeta. Se ve que es un profeta. Es un santo. Ay, este Cayetano. Toda esa fuerza de haberla metido ahí, a lo mejor en un gran negocio, sería el amo, el dueño de Mallorca, viviría en sombrilla y... Ay, yo me gusta oír a Cayetano, pero es tan difícil lo que dice. Ah, es una, ¿cómo se dice? Es una utopía todo eso. Ay, cuánto cuesta. Y después, esto de Magdalena. Yo creo que ya basta. ¿Os dais cuenta? ¿Cuántas veces os he dicho que yo os conozco más a vosotros que vosotros mismos? En muchas ocasiones. Pero para terminar, os agradezco porque habéis venido. Imaginemos toda la humanidad, toda, en reuniones. No es tan fiel el león como lo pintan. Y yo, francamente, a todos. A todos. Pues veo buenas personas. Un poco malcriados, y a veces necesitáis que os den con una escoba, pero... Bueno, chicos. Y yo, francamente, estoy contento de eso. Pero... Repito lo de antes. No me vengáis con aquello. Ay, Cayetano, no. Hacer lo que ha hecho Jaime, nuestro yerno, que me ha ayudado a bajar la escalera, me ha cogido las manos por aquí detrás, y ahora, claro, por aquí debajo, cuando me vaya a dormir, maestro, que Jaime me ha hecho daño aquí. Si no me lo haces tú, me lo haré yo mentalmente. Esto de rati, roti, reti, reti, que son yo cuantas cosas. Porque si no me iré así con el brazo. Y es que Jaime no tiene fuerza. Porque de tener fuerza, me habría... No sé, están... Esto en marcha. Sí. Las cintas o videos. Sí. Ha terminado. No, no acabas. Encara potser va un poquet més. No, jo dic, no sé si lançar esto. Sí, lança. Sí. Sí, estan esperant. No, jo sueño. Ara, però si està gravado, no sé com lo caerà esto. No, jo crec que lo mejor es... Pots llegar. És para mayores. Eh? Dos rombos. Voy a poner dos rombos. Resumiendo, estaba soñando, me desperté, pero a carcajada limpia me reí. Magdalena dice que oía un poco de gente, pero poca cosa. Pero yo me desperté, me reí. Esto no sigue muy fuerte. Bueno, aprovecho que me levanto, me despierto, bueno, para ir a hacer el pipí y después, ala, otra vez en el sueño. Venga, venga, venga, que yo quiero saber la segunda parte. Os resumiré porque recuerdo, y ya lo he explicado a algunos, pero hay otros que no lo saben. Estaba en el Vaticano, en una sala muy grande. ¿Sabe este señor que me dice el Papa? Y me dice, ¿qué haces tú allí? Yo te hago aquí. ¿Tú qué haces aquí también? Es que yo... No. Ahí están, y empezamos a gritar, y empiezan a salir cardenales de aquellos, obispos y gritos. Y aquello ya se ponía al rojo vivo de gritos. Después salen unos con unas bandejas llenas de huevos y otros llenas de pasteles. Empezaron a tirar huevos y pasteles a las caras del Papa, de los obispos, y yo decía, ay, cuando me pegaron a mí. Pero que yo recuerde, solamente los veía pasar. Y sí, me di cuenta que había algunos cardenales y obispos con huevos por aquí, pasteles y así. Y el Papa dice, aquí no estamos bien, no estamos seguros, entremos en la otra habitación. Y entramos nada menos en la capilla Sixtina. Y me veo de arriba que baja Moisés, Adán y Eva, todos estos personajes que están pintados ahí, bajan. ¿Y esto qué es? Es que ahora, ya verás, uno va por la ventana, mira la plaza de San Pedro, estaba lleno de gente. ¡Ahora saldrá el Papa por la ventana! Y aquellos individuos se habían bajado del techo por la Sixtina, cogen al Papa, ¡bum!, por la ventana, volando, y se caen encima de aquella gente unas cuantas beatas en el centro, pero no toda la gente que había allí. ¡Milagro! ¡Milagro! ¡El Papa viene volando! Y el Papa allí sobre las beatas, ¡no! ¡Ay! ¡Un golpe aquí, otro allá! ¡Y chichones! Y Miguel me dice el otro día, dicen, pero también se llama cardenal, ¿eh? Y total, que entramos otra vez y aquellos personajes se siguen otra vez arriba. Y se sigue la guerra aquella. Y el Papa dice, no, yo no aguanto más esto, porque... Pero después se abren unas puertas, y esto que estaba ahí todos vosotros, ¿eh? Y había mucha gente, miles de personas allí dentro, yo no sé cómo podía caber tanta gente dentro de aquellas salas. Pero cabían. Se abren unas puertas, y venga mucha gente que venía, y un hombre delante de todos dice, Papa católico, nosotros somos representantes del Partido Comunista en todo el mundo y venimos a pasar el rosario. ¡Ay, Santísima Virgen! ¡Ay, gran Dios! ¡Qué alegría el Papa! Estos señores, estos hombres, vienen aquí a rezar el rosario. ¡Qué bien! Y allí el hombre se gira a los demás y dice, ¡camaradas! Venga, puño en alto y a cantar. Arriba los puños, arriba la inteligencia. Y yo me giro y el Papa se desmayaba. Los obispos lo cogían. Padre, Padre Santo, ¿qué te pasa? Ah, esto es el fin, es el fin. Y se marchó dentro de una puerta allí, los cardenales se iban y salen un ejército de monjas y monaguillos con escobas a barrer todo aquello. Bueno, esto ya me parece que se acaba para mí. Y me voy, volando, sin caerme, por encima de aquella gente me veo las viatas abajo. ¡Milagro! ¡Milagro! Y la otra gente los miraba como decir, ¿qué dicen estas? Están un poco goleadas. Y la gente se iba y quedaron aquellas beatas. ¡Milagro! ¡Milagro! Y bueno, yo también me voy. ¡Dios! Y me desperté. O sea, no os creáis que todo sea en el astral, ver mundos, ver cosas, no, que también, me lo paso bomba, sobre todo en estos casos. ¿Os dais cuenta? Pues ya os arreglaréis. Yo me voy por arriba.